me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, a que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. Bondi, lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen que se fue del barrio, ¿cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían, alguien lo dio por muerto, qué locura, si era siesta nomás, la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy tenemos una visita en el estudio del conjunto Falopa y escucharemos con ellos los temas de su disco Cancionero para un Fogón Anarco-Peronista. Antes, vía telefónica, conversaremos con la cantante Lidia Borda, que se presentará en abril en un ciclo en Clásica y Moderna. Además, como siempre, habrá invitaciones y novedades del cosmos tanguero. Y como es habitual en todas las emisiones, tendremos agenda, música y atención, porque vamos a presentar a los clones de los conductores que van a llevar adelante este programa, en esta emisión y en esta emisora. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos nosotros, los clones, en este caso de los conductores. Germán Marcos, ¿cómo va? Me va excelente, Maximiliano, thank you. El día que te conteste en los oyentes, cuando digas, hola, ¿cómo les va? Se escucha una voz, salimos corriendo. Bien, se escucha. ¡Ah! Sí, puede ser, sí. Programa 367. Es como el perro, ¿viste? Cuando vos le hablas al perro, el gordo casero, Alfredo Casero lo decía en un tema, si lo miro al perro y no me contesta. Y menos mal, porque... Bueno, pero uno puede interpretar en esos casos la respuesta que le dan los perros, los gatos. Los gatos son siempre, como uno dice, un poco más ariscos al momento de responder. Pero un perro cuando llegas a tu casa te salta, te ladra, te lame también. Vos que sos más perruno. Yo soy más perrero y menos gatuno. Sí. Porque yo no. ¿Vos qué sos? No, yo soy anti. ¿Anti qué? ¿Anti perro y anti gato? Anti mejor amigo del hombre. Bueno, está bien. El mejor amigo del hombre es el moscato, ya lo dijo. No le gustan las mascotas. Moscato, mascota. ¿Ves? Ahí está, muy bien. Muy bien hilado todo. Todo, el inconsciente me permite todas esas cosas. Qué bien que empezamos este programa. ¿Y vos que sos el anti mascota? No, no me gusta y tampoco. Me olvidé igual de qué estamos hablando. Imagínate bueno, lo que es la ligazón de tantos temas. No es interesa. Es muy rápido este programa. Y a veces no, es yo más creo rápido que nosotros mismos. Yo creo, claro, hay mucha asociación libre. Sí. Cuando vos haces asociación libre, llega un momento en el que de tanto asociar decís, ¿y dónde me quedé? ¿O dónde estaba? Y ahí te perdés y evidentemente sucede lo que pasó en este momento. Ya en el estudio, luego de la transmisión de la semana pasada que hicimos desde el Teatro Solís de Montevideo, en Uruguay, allí estábamos transmitiendo precisamente en vivo el concierto del Cuarteto Rica Cosa. Ahora ya en el estudio, en este que es el último día de marzo del año 2011, mañana comienza el mes de abril y aquí estamos nosotros para llevar adelante este programa que se llama Fractura Expuesta, ¿no? Nacho Borda está de vacaciones. Sí. El locutor del noticiero de La Voz de las Madres. Sí, Nacho Borda, sí, sí. Nacho Borda, ustedes lo conocen más que a nosotros claro, mismos. Efectivamente. Nacho Borda es un farsante. ¿Por qué? Se había comprometido. No le permito que habla sin estar presente en cuerpo y alma. Es el mejor momento alma. Para hablar mal de la gente. Cuando no vamos a mariconear con eso. O sea, uno no habla mal cuando lo tiene enfrente porque se puede comer una trompada. Cuando no está es cuando hay que hablar mal. Bien, está bien. Él había prometido que a nuestro regreso iba a desasnarnos sobre el verdadero significado. Tenés razón. De Vera Bebú, que era, para los que nos escucharon hace dos semanas, la localidad de uno de los bandoneonistas de Los Nadies. Y la gente de Los Nadies ya acaba de postear en el Facebook un mezquino buen programa, nos dice, buen programa, nos desean, pero en realidad ellos están esperando esto, o sea, hace dos semanas que Nacho Borda había prometido esto y se borró, se fue a vacaciones, el señorito, le deseamos las merecidas vacaciones, saltó una, es la maldición de Nacho Borda, sí, acaba de saltar una virome en este estudio. Se vuela la lapicera, nosotros arrancamos. Hay que decidir todas las cosas. Silvio Soler en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire. Vamos a escuchar parte de lo que estuvimos transmitiendo el jueves pasado, como les decía, desde el Teatro Solís de Montevideo, el Cuarteto Rica Cosa, en este caso con una invitada, la cantante Giovanna. Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también como el mejor tropilla, pelo oscuro, mito como el dolor. Oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Cuatro pingos, todos negros, justo como pa' un entierro. Cuatro pingos, todos negros como pa' cinchar un muerto más todos. En su negrura tenían su pinta clara, como una estrella en la noche, como el lucero en el alba. Néstor Feria, esta milonga. El pico blanco, otro, las manos vendadas, otro, estrella en la frente, como manchado de esperanza, otro, con un lunarejo, mesmo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre, en ancada, una luz mala. Y vos, China, sos negra de alma, negra como mi caballo, viendo purita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla, perdona la comparancia. Maestrísima Giovanna ahí interpretando Milonga en blanco y negro de Fernán Silva Valdés y Néstor Feria. Uno de los momentos más intensos que tuvo el concierto de los Ricacosa ahí en el Teatro Solís de Montevideo. Lo que escuchábamos era Milonga en blanco y negro, como les decía, de Fernán Silva Valdés, Néstor Feria, Cuarteto Ricacosa y Giovanna. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Bien, ya tenemos algunos mensajes que nos llegan repentinamente. ¿Repentinamente? No. Repentinamente, no. Inmediatamente. Inmediatamente, no, en otro momento lo vamos a decir. Acá, bueno, no sé, no entiendo los mensajes que nos dejan. La gente nos deja mensajes. ¿Pero qué está en búlgaro? Está en búlgaro, bueno, y son nadie. Después lo traducimos. Está en guaraní. Vías de comunicación, varias. Teléfono 4382-9327. Ustedes lo conocen, lo reitero para los que no. 4382-9327. También nos pueden escribir un correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y también tienen la posibilidad del Facebook Fractura Expuesta. Nos buscan ahí, nos pueden dejar mensajes. Estamos como Fractura Expuesta y como Fractura Expuesta Radio Tango, los dos. Pero también sumamos uno más. Transamos con el mismísimo imperio. Tenemos... Sin sentido. ¿Para qué? Tarde, además, porque hace años que está esto. ¿Para qué, entonces? Tenemos Twitter, Fractura Tango. Twitter. Es el Twitter, ahí nos pueden dejar mensajitos, porque mensajes largos están prohibidos por la CIA también. Claro. Así que tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos correo, tenemos... Miren, si nos dejan mensajes, dejarán bastante que desear. Respecto de el conflicto sindical, en el diario Clarín dice un reconocido cantor de tangos y de baladas y de melodías. Con arena. Abro comillas. Me parece deplorable lo que han hecho. Es un país donde dicen que hay democracia, pero ya la desalojaron. Va contra la libertad de los argentinos. No solo afecta la libertad de expresión, sino... las libertades sociales. Esto es una barbaridad. Es vergonzoso, muy vergonzoso. Lo dice Cacho Castaña. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y se va adelante tirando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calma todo. No es todo, como dice la tele. Quieren matar al ladrón. Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Fractura Expuesta Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Una noche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un bardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate. Están escuchando a la cantante Lidia Borda, que durante los sábados de abril se va a presentar en Clásica y Moderna, y la tenemos en línea para conversar sobre esto a ella. Hola Lidia, acá Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué decís? Y bien, acá un poco impresionada con las declaraciones, pero ¿qué va a ser? Has visto, ¿no? ¿Querés emitir una opinión contraria? ¿O una opinión? Bueno, no te va a levantar Clarín igual. No. Igual, por lo pronto ya estás impresionada. Sí. No, la verdad que es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante, pero la verdad es un momento tan interesante de clarificación de aguas. Uh-huh. que viste, cuando más claro echarle agua. Efectivamente. Está todo muy claro, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, cuando fue, también cuando fueron las elecciones, si uno veía quiénes estaban de qué lado, ahí era muy muy fácil decir, bueno, yo de ahí no, de ese lado no estoy. Claro. Digamos, es muy sencillo. Después, dentro de donde uno está, hay que discutir y hay que también trabajar, pero la verdad es que es una cosa increíble lo que ha pasado con Clarín, ¿no? El otro día escuchaba también, por ejemplo, algo que decían que me parecía bárbaro, porque decían, ¿quién puede imaginar que Clarín no podía desarticular una manifestación de 150 personas? O salir con los camiones igual, por otra puerta, qué sé yo, no sé, digo, o sea, 150 personas que impidan la salida de un diario es absolutamente, es bastante gracioso, digamos. Pasa que hoy trascendió que no eran 50 nada más. Ah, ¿cuántos eran? Y eran como 300. Ah, no, claro, ahí ya no. O sea, no era así nomás, no. O sea, era un poquito más. Tienes razón. Era más multitudinaria de lo que se dice. Ah. Viste, bueno, pero siempre es habitual este tipo de estas mezquindades informativas. ¿Sí? Que hace años que. Ha habido unas de uno y de otro lado cosas realmente increíbles y digamos cosas para elogiar, qué sé yo, comentarios de Víctor Hugo Morales, de la diputada, ahora no me sale el nombre, pero la verdad es que estuvo tremenda. Anoche la escuché que había estado en TV. Diana Conti. No, del Frente para la Victoria. Ya lo vamos a ver, sí. Sí, sí, impresionante. Bueno, Lidia. Bueno, qué sé yo. Aquí estamos entonces, no solo para conversar sobre esto, sino también para que nos cuentes un poco. ¿Cómo va este ciclo que estás llevando a cabo ahí en Clásico y Moderna y qué es lo que estás presentando? Está muy bien el ciclo. Ya hace, bueno, hicimos ya un mes y ahora vamos a empezar el segundo mes del ciclo. Y en realidad, bueno, yo estoy presentando, sigo presentando mi último disco de alguna manera, porque en realidad no. Cuando yo presento los discos, como los discos tienen una formación instrumental diferente a la que yo uso habitualmente, que es un dúo de piano y guitarra. Uh-huh. Son mis compañeros con los que laburamos ya hace un montón de tiempo. Generalmente para los discos después agrego cosas, busco otras sonoridades, ¿no? Pero eso después no se puede sostener así íntegramente durante demasiado tiempo, así que hago generalmente las presentaciones durante un ciclo y después tomo del repertorio del disco cosas, algunos temas, y voy mechando con temas de los discos anteriores y claro, cosas que están sin grabar también, ¿no? Hay cosas inéditas, digamos. Y bueno, hablabas del repertorio. ¿Quiénes te acompañan? ¿Estás en un formato de guitarra y de piano? Sí, con Daniel Goldfried al piano y Ariel Argañarás, que son dos musicazos tremendos, y además Argañarás, que son dos musicazos tremendos, y además dos tipos tremendos también, divinos, amigos, muy amigos, y muy buenos músicos. Y la verdad es que logramos una identidad musical, diría ya a esta altura, ¿no? Mansi Caminos de Barro y Pampa, que sí, es parte de lo que estás presentando, como decías. Sí. Fue el año pasado que salió, ¿no? Salió el año pasado. Sí. 2010. Bien, 2010. Y no sé si en trámite de qué estás, preparando un nuevo repertorio. Bueno, justamente en realidad en parte sí, estoy preparando un nuevo repertorio, pero porque todo el tiempo aparece un nuevo repertorio, pero entre otras cosas lo que estoy es, digamos, ya pergeñando un disco con justamente las cosas que nunca hemos grabado, ¿no? Yo hace muchos años que canto, entonces cuando aparece la idea de un disco aparece en general también como una especie de nuevo repertorio sobre el que ya venía cantando en las presentaciones en vivo, y entonces van quedando un montón de temas y cosas lindas que vamos haciendo en vivo que después, bueno, quedan fuera de los discos. Todo eso que yo lo quiero grabar en vivo, además porque quiero tener la sensación de un disco en vivo, ¿no? Lidia, la semana que viene comienza, y es parte de nuestra casa, el Festival de Tango del CUNY, del Espacio Cultural Nuestros Hijos. Sí. Será del jueves 7 al domingo 10, sí, digo bien, sí, ¿no? La sí, fecha, sí. Ahí en la ex ESMA. Y vos vas a estar en la apertura el día jueves. Sí, vamos a estar con Daniel en la apertura. Y bueno, la verdad que es una emoción cantar de nuevo en el Ecuni, ¿no? Le están organizando la Chiqui Ledesma y Lucrecia Merico. Exacto. Con Teresa, pero... ¿Y ahí qué vas a presentar? Y ahí, bueno, esto... ¿Vas solo con Daniel, dijiste? Sí, voy solo con el pianista. Y vamos a hacer algunos de los temas de estos que estamos haciendo acá en las presentaciones de clásica, seguramente. Y por ahí alguna cosita nueva, ya veremos. Bien, es a las 21 horas. Es a las 21 horas. El próximo jueves, sí. Así que la gente que va... En el Ecuni. Sí, en el espacio. En el Ecuni. Claro, a las 21 sí. Estás vos, es un set medio corto porque 21:30 está anunciado Esteban Morgado. Sí, sí, hay varias cosas, creo, en el día de la apertura. Bueno, Lidia, cuando terminás el concierto tenés que invitar a toda la gente a que cuando termine Esteban Morgado prendan la radio y escuchen Fractura Expuesta. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Claro, bueno... Sí, más vale, no, pero además podemos tener la radio prendida en el escenario. Por supuesto, claro que sí. Bueno, Lidia, recordamos entonces a todos los oyentes, todos los sábados de abril te estás presentando en Clásica y Moderna, que queda en Callao 892. Ahí Lidia ya se viene presentando en marzo y va a ser todo abril los sábados en ese lugar. Y recuerden también que el jueves 7 de abril se va a presentar en el primer festival de tango en el Ecuni, que luego vamos a hablar acerca de este evento. Lidia, muchísimas gracias por la comunicación. Mucha suerte en los conciertos que quedan. Bueno, muchas gracias. Una sola cosa quería agregar, que es que yo ya estuve en el Ecuni, y una cosa que es común a los distintos artistas que yo supe que se han presentado es la gran emoción y una sensación muy particular que a uno le surge cuando está presente en ese espacio, ¿eh? Todo dicho, Lidia, gracias. Un abrazo. Era Lidia Borda, cantante. Escuchamos un poco más. Romance de barrio, interpretación de Lidia Borda, Mansi Troilo. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que era el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. La cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos.